veces pienso en esto. ¿Cuántas en corta arte han metido en esta mierda que es lo único que importa? Abro mi portal completamente a ciegas y quien me lo niega no me puede soportar. Soporte el sopor, la amistad no se regala si se habla por hablar y las palabras te resbalan. Dos tipos de personas, quien miente cuando piensa y quien piensa cuando miente. La vida no perdona, vivo como puedo, puteado hasta las cejas. Año tras año voy tras otra moraleja, vale, yo no juzgo a nadie. Recreo lo que veo, creo férreo, rapeo, son fraseos en el aire. Rodeado de gente, 20 todos me han dejado, pero me es indiferente. Tengo al boli de mi lado, pensar con la cabeza y dejar que lleve el mando. Si me fío de mi corazón, me la acaba tramando. Intento tras intento, siempre se fracasa. Mi vida os la cuento, no me venderé solo para estar más cómodo. Quien lo busca todo siempre queda sin nada. Intento tras intento, siempre se fracasa. Mi vida os la cuento, tal y como pasa. No me venderé solo para estar más cómodo. Quien lo busca todo siempre queda sin nada. ¿Cuántas veces pienso en esto? ¿Cuántas en cortar te han metido en esta mierda que es lo único que importa? Solo tienes que mirar. Yo soy un vertedero. Infectáis una creencia. De dinero. He visto promesas sin cumplir lo prometido. He visto como un rever reflotaba un rap hundido. He visto cumplidos por dinero y sin talento. Paso de ese movimiento, ya lo he visto y lo he vivido. Inyecto presión al corazón hasta que explote. Por sacar esto a flote ya he perdido la razón. Orar hora tras hora, ahora le toca al rap. Unos párpados parados, parados duros que me da. Pero parar mis escritos es parar de respirar. Dejar de mirar y dominarme por la vida. Expresarme al 100%, amén de mi requiem. A los demás que les den, me la suda lo que piense. Intento tras intento, siempre se fracasa. Mi vida os la cuento, tal y como pasa. No me venderé solo para estar más cómodo. Quien lo busca todo siempre queda sin nada. Intento tras intento, siempre se fracasa. Mi vida os la cuento, tal y como pasa. No me venderé solo para estar más cómodo. Quien lo busca todo siempre queda